a visitar, es precandidata a gobernadora del Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Frente de Izquierda Unidad. Hablamos de Sofía Cáceres Esforza y también precandidata a intendente de la ciudad de Concordia, Iván Almada, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bien, acá, como vos decías, con frío, pero bien, la verdad que el recibimiento de Concordia está siendo muy, muy bueno, así que bueno, contenta en ese sentido. Perfecto. ¿Cómo estás, Ivana? La saluda, Ivana, si bien estuvo el otro día, hoy vamos a estar con la gobernadora, después la vamos a seguir. No, sí, tranquilos nomás, yo estoy acá cebando mate, tranquila, pero bien, no, bien, bien. Y bien, saludamos bien a Bruno, que recién se fue, ¿no? Sí. Escrachó en foto ahí muy bien el tipo de prensa. Bueno, Sofía, se inicia una intensidad en el escenario electoral. ¿Cómo estás recibiendo la expectativa de la gente? Bueno, la verdad que nosotros estamos ahora recorriendo acá en Concordia, después vamos a ir a Concepción del Uruguay, tenemos compañeros que están haciendo lo mismo en Gualeguaychú, en Paraná, en Oya, y la verdad que lo que nosotros notamos es que hay un gran descontento en general con la política tradicional. Digo con la política tradicional porque una vez que uno empieza a dialogar y demás con los vecinos, con los trabajadores y demás en los barrios, va notando de que, bueno, que hay evidentemente también una amplitud para escuchar otras propuestas, sobre todo en el marco de algo que nosotros venimos identificando, que es que se ha ido derechizando la agenda, ¿no? La agenda política en general. Esto está diagramado igual, ¿o no? Que se vaya derechizando, ¿no? Y medios de comunicaciones, poderes económicos, ¿o no? Y hay un poco, obviamente, de eso. Creo que lo de Milei lo expresa, ¿no? Una construcción que tiene más de mediático que de hechos reales. Pues vamos, vemos que lo que han sido las elecciones provinciales y demás, el desempeño ha sido muy pobre, ¿no? Partimos de un primer diagnóstico de los encuestadores y demás, que era un escenario de los tres tercios, y ahora vemos que apenas están pasando las PASO en las provincias, y que ha tenido, como vos decís, sí, obviamente, esa función y ese rol en el marco de lo que nosotros venimos identificando, que es que claramente el acuerdo con el fondo está condicionando muchísimo a la Argentina, y que gobierne quien gobierne, claramente se viene un escenario de no solo de mayor ajuste, sino de reformas estructurales, ¿no? De mayor flexibilización laboral, de saqueo, de profundización del saqueo de nuestros territorios, y es por eso que nosotros desde el MST y junto al PO, los compañeros del Partido Obrero y demás, dentro del FITU, del Frente Izquierda Unidad, venimos discutiendo la necesidad de pensar el FITU, ¿no? Como una herramienta de lucha no solo electoral, sino también que pueda efectivamente ponerse al servicio de las luchas que se vienen. Creemos que Jujuy es un ejemplo, ¿no? Terrible. De lo que está pasando. Y también otros lugares. Ayer hablábamos también con otros. Ahí aparece el litio, ojo con eso, ¿eh? Claro, por eso. El litio como un recurso, ¿no? Que las provincias van a querer efectivamente los recursos naturales. Acá en Entre Ríos tenemos, bueno, obviamente el monocultivo, los grandes extensiones de tierra y demás, que además te están teniendo también, obviamente, hace mucho tiempo, consecuencias para la contaminación muy profundas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos porque muchas veces ocultadas, Sofía, también, ¿no? Por sectores mediáticos de la provincia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, lo que pasa es que también es muy evidente, ¿no? O sea, la cantidad de casos de cáncer, de enfermedades, la contaminación y demás, no, tampoco se puede ocultar en el día a día, digamos, ¿no? Todos conocemos a alguien que ha pasado por esa situación y demás, y sabemos que tiene que ver con la gran contaminación que hay por el uso de los agrotóxicos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la quema de humedales también, ¿no? Sí, o sea, eso para la explotación agraria y también para la especulación inmobiliaria. Por eso nosotros desde el FITU decimos, bueno, hay que hacer una reforma agraria profunda que no solamente devuelva la tierra a los pequeños productores, ¿no? Porque también tenemos aparte ese proceso que también es económico, ¿no? O sea, digo, nosotros vemos más, nos impacta más lo ambiental, ¿no? Pero claramente es estructuralmente económico y tiene que ver con una concentración cada vez mayor de la tierra. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una reforma agraria profunda para devolverle a los productores sus tierras, ¿no? Y obviamente en una reforma que tenga una perspectiva agroecológica, ¿no? Porque claramente no solo es un problema económico, es decir, que cada vez va a ser más inviable este modelo económico, sino que también va a ser cada vez más inviable el mundo en general. Tenemos enfrente, ¿no? El Montevideo una sequía terrible que ha desembocado en que en Montevideo no haya agua potable. Tenemos también, hemos visto, ¿no? En distintos lugares del terrible mundo. Terrible lo que está pasando en Montevideo. Sí, sí, hemos tenido los incendios y el humo en Estados Unidos. Es decir, claramente hay indicios de que evidentes, de que también es inviable este modelo de explotación, ¿no? Bueno, ahí me llevas a esa parte que te iba a preguntar. La explotación, para que esta gente haga su riqueza, necesita de trabajadores. Y ahí es donde entramos cuando hablamos de índices, ¿no? Pobreza, índices altos. Gente laburando hoy es sumamente pobre. La gente como variable de ajuste entra siempre el trabajador o no. Sí, bueno, ese fenómeno que vos decís es cada vez más extendido, ¿no? O sea, hay más empleo, pero hay más trabajadores por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, también tenemos que salir a buscar otros laburos, otras changas y demás para poder llegar a fin de mes. Eso, o claramente, es una variable de ajuste. Que no es necesaria, digo, ¿no? Porque también en esto de las reformas y demás nos hacen creer que el trabajador siempre tiene que ser la variable de ajuste, ¿no? Que hay empresarios bondadosos que quieren invertir en el país, pero que las leyes proscriptivas que protegen a los trabajadores no los dejan invertir, ¿no? Entonces siempre los trabajadores... Marcan siempre el tema del juicio, ¿no? Del juicio... El juicio porque lo explotá, loco. Claro, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, a ver, el que produce la riqueza es el trabajador, ¿no? Y en ese marco no podemos sostener, ¿no es cierto?, que en base a ese discurso de enriquecimiento y de ganancia de unos pocos, por ejemplo, se flexibiliza la forma de trabajo, se cobre por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, no haya previsibilidad en los días y horarios de trabajo, digamos, ¿no? O sea, ¿quién sabe? ¿Qué rol le damos, Sofía, a los sectores gremiales históricos, ponele si querés llamarle, luchadores por los derechos o no? Porque viste que estuvo la famosa burocracia sindical que medio que negociaba con los empleadores o explotadores. ¿Qué rol está jugando? Nosotros vemos estos índices y vos decís, che, ¿qué rol juega un gremio en esto? Bueno, yo separaría un gremio de la burocracia sindical. A ver. Lo que nosotros vemos hace rato es que la burocracia sindical lo que ha hecho es ser un dique de contención para el descontento de la clase trabajadora en general. Lo de Jujuy, vuelvo a lo de Jujuy. Los trabajadores, digo, eso es una... El proceso de Jujuy que nosotros vimos explotar en relación a la reforma constitucional de Morales tiene un proceso paralelo o en consonancia, que es el paro de trabajadores, de estatales y de docentes, ¿no? Hace rato que, por ejemplo, los trabajadores le están pidiendo a la CGT, a las CTAs y demás, un paro general en base a la brutal represión a trabajadores detenidos. Y lo que cobran, y papá, lo que, claro, ¿no? Y la CGT, que hizo en el punto más álgido, donde había habido represión, detenidos y demás, donde había gente que no sabía dónde estaban detenidos sus compañeros, una conferencia de prensa. Diciendo qué terrible lo de Jujuy, ¿no? Sí. O sea, ese es el marco que está jugando, ¿no? Y el rol que está jugando en general las burocracias sindicales. Ahí está. Que tiene que ver con una estructura sindical, ¿no? Que es antidemocrática, que muchas veces no deja que los trabajadores se asocien de otra forma. Yo pertenezco, por ejemplo, soy secretaria general de Citradu, que es el gremio de los docentes universitarios. Nosotros hace más de 10 años que estamos peleando por la personería gremial, porque no, obviamente no nos reconocen, porque, por ejemplo, nos impugnan, no sé, alguna parte del estatuto, lo que sea, un punto y coma, claramente para no dártela, porque la ley de sindical de Argentina es una ley que es restrictiva. Seguro. Para la democracia verdadera. Perpetuidad de los secretarios generales. Por supuesto, sí. Totalmente, ¿no? Nosotros decimos, tiene los mandatos tienen que ser revocables en todo, ¿no? Tienen que volver, tiene que tener un periodo y después volver a trabajar. Es lo mismo que decimos con los funcionarios, ¿no? Nosotros decimos, los primeros proyectos que tiene que presentar la izquierda en todos lados tienen que ser para terminar con los privilegios de la clase política. Por ejemplo, que los funcionarios cobren igual que una directora de escuela, que hagan dos mandatos y vuelvan a trabajar. ¿De qué trabajan la mayoría de los políticos, ¿no? Y funcionarios y demás? Cobran, recién hablábamos y lo vengo poniendo, el ejemplo de Val, por ejemplo, ¿no? Que cobra la jubilación de vicegobernador, después ahora está cobrando además el sueldo de intendente de Paraná, y después no sabemos dónde va a caer y qué va a seguir cobrando, ¿no? Bueno, me imagino que en esto que vos dijiste, este enojo de la comunidad, del vecino, ¿no? Sí. Muchas veces pasa por eso. También se habla del nepotismo y los familiares entrando al Estado y todos cobrando buenos sueldos. el enojo pasa por ahí, ¿por qué otros lados más? El enojo del vecino. Si bien nosotros también detectamos el enojo con las estructuras partidarias, siempre cuando viene un escenario electoral vemos que se renuevan las esperanzas de la gente. Pero está enojada, yo en eso coincido. ¿Por qué son los enojos puntualmente que te encontrás? Y principalmente sí, por eso, y tienen razón. Ahí está. O sea, digo, porque también, digo, pensar eso no es, como a veces se dice, ser un libertario, pensar como Milei. No, tienen razón, es decir, hay funcionarios políticos que hace muchos años que están toda la vida, que no, que han vivido efectivamente sin resolver los problemas, porque ese es el tema, ¿no? Cuando vos no das respuesta a los problemas de la gente, digo, a nosotros nos pasa cuando tocamos el timbre en las recorridas y demás, por ahí uno va con un programa, con una discusión y el vecino te dice, no sé, no tengo agua, hace 3 meses que no cobro, no llega el gas, etcétera, etcétera, y nadie le soluciona esos problemas. Nosotros, por ejemplo, yo vengo de Paraná, no vivo en Paraná, donde, por ejemplo, Val, que ahora es candidato, precandidato a gobernador, está en un proceso de la retización, ¿no? Que rompe calle, ahora está rompiendo calle Carbó, que si alguien ha ido a Paraná sabe que es una de las arterias principales, rompe las plazas y demás, y tenemos toda la zona sur de la ciudad sin agua, que no llega el agua, que se queda sin agua, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, esas cuestiones obviamente que aparecen, y uno ve, ¿no? Y creo que lo de Santa Fe habla un poco de eso en relación al nivel de participación y demás, habla de cada vez un alejamiento, una profundización del abismo que separa a quienes están en las cámaras, a quienes están en los lugares de poder y de decisión, de las mayorías sociales, del pueblo trabajador, es decir, eso uno lo ve, y por eso nosotros decimos los lugares, la importancia de que en los lugares donde se toman las decisiones estén compañeros trabajadores de la izquierda, por eso decimos Iván Almada tiene que estar en la intendencia, tienen que estar los concejales acá en Concordia, por eso decimos tienen que entrar Nadia Burgos a la legislatura, Nicolás Utión, es decir, eso es lo que nosotros defendemos, porque cambia, porque nosotros ponemos nuestras bancas al servicio de esos problemas de las mayorías sociales y del pueblo trabajador, ¿no? Sofía, ¿hay una evolución del votante? Nosotros vemos que hay como una sobreinformación, no sé si es bueno o malo, pero vemos una evolución del votante, que por ahí podríamos decir que cambia el escenario electoral, comparaciones con elecciones anteriores, más que nada elecciones ejecutivas, donde se votan cargos ejecutivos, posiblemente la legislativa sería en otra manera, pero hay una evolución, ¿ves en esto de escuchar, de hablar con el vecino, si hay una evolución del votante? Posiblemente por el acceso a la información, por los celulares, por la tecnología, posiblemente con la forma de hacer campaña. Sí, también es cierto que esa sobreinformación también muchas veces, bueno, genera algunas confusiones y demás, ¿no? Nosotros hoy también lo hablábamos un poco, digo, al tener por ahí también tanta presencia a veces de medios nacionales y demás, genera a veces, ¿no? Confusiones y demás, pero la verdad es que sí, digamos, hay buen recibimiento, hay escucha en relación con eso, hay apertura a escuchar las propuestas, ¿no es cierto? Sobre todo de una fuerza como la nuestra, que como siempre decimos, hacemos todo a pulmón, no tenemos financiamiento externo, lo cual también nos da obviamente la independencia de clase que nosotros defendemos, seguro, ¿no? Que no deja de ser un dato menor. Eso, no, por supuesto, digamos, ¿no? Y entonces eso también obviamente. Nuestras campañas siempre son pensadas muy muy profundamente para si se quiere, ¿no? Aprovechar al máximo los recursos tanto materiales como humanos que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso también siempre es bien recibido en el marco, obviamente, de estas discusiones, ¿no? ¿Cómo ves al sector más joven, ¿no? Porque si bien vos lo escuchás hablar y veo que están mucho más informados, pero alejados de las estructuras políticas, ¿crees que hay que capitalizar esos sectores? Mira, yo creo, obviamente que sí, creo que la juventud hace mucha política, pero no hace política de la forma tradicional. Ahí o está. Sea, claro, variaron eso, ¿no? Claro, hace política estando, por ejemplo, en los espacios feministas, hace política estando en las luchas ambientales, sí. Hace política, por ejemplo, acá en Entre Ríos tenemos una gran movida en relación a la legalización de la marihuana. O sea, hace política, ¿no? De otras formas que no tienen quizás que ver con las estructuras tradicionales. Bueno, los centros de estudiantes, ¿no? Totalmente, digamos, ¿no? Lo que hay que, creo que el desafío es también que ellos tomen, ¿no? Como la rienda de darse cuenta que con esa fuerza que tienen para todas esas luchas también tienen que poder intervenir de otra manera. No sé si en las estructuras tradicionales, pero sí, por ejemplo, eso, sumándose, militando y demás, que ya de hecho lo hacen, digo, cuando nosotros intervenimos en esos espacios, obviamente, en las asambleas e intervenciones feministas, sí. las luchas ambientales y demás, y obviamente eso se expresa también, ¿no? Y por eso nosotros... Y vuelvo a lo que comentaba al principio, a nivel nacional, que vamos con la fórmula Gabriel Solano, Vilma Ripoll, nosotros decimos, bueno, es esa la discusión que está teniendo el FITU en su interna, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa gente, con todos esos jóvenes, con todas esas mujeres, con toda esa fuerza militante que por ahí no encuentra los espacios tradicionales y demás, y que sí encuentra en el FITU, pero no tiene una forma de expresarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo convocamos a toda esa militancia, digamos, ¿no? Que está, con la cual estamos en Jujuy, en Santa Cruz también, porque en Santa Cruz está habiendo un proceso. No importa el color político, me parece que pasa en todos lados. No, bueno, lo de Santa Cruz, digo, porque no tiene tanta prensa, es terrible. Los compañeros del gremio docente de allá están siendo perseguidos con causas y demás por Alicia Kirchner por protestas, digamos, ¿no? Incluso por una protesta que hubo en la casa, de la puerta, digamos, ¿no? De la casa de Alicia Kirchner, tienen causas por intento de homicidio, digamos, o sea, muy grave. No, grave. Entonces, eso también. Aparte, yo lo que veo que son mojones que van dejando algunos sectores de poder para avanzar con esto. Estemos atentos con esto, ¿no? Porque esto pasó en Jujuy, pasa en el sur. Estamos hablando de radicalismo, estamos hablando de justicialismo, pero es peligrosísimo. Pero es que esa es la discusión, pero por supuesto que la discusión lo dicen, digamos, los propios candidatos, ¿no? A veces cuando dan algunas charlas y demás, el ajuste no pasa sin represión. Entonces, cuando nosotros vemos claramente ese avance represivo frente a algunas cosas, bueno, es eso. Y eso no lo vamos a poder enfrentar los cuatro partidos que estamos en el FITU y cómo está el FITU hoy en día. Por eso estamos dando una pelea seguro. Brutal en esta interna para poder no solo transformar el FITU de lo que creemos que tiene que ser, sino también porque lo vemos urgente y necesario para lo que se viene. El otro día leía, ¿no?, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta recompensa que van a pagar los docentes porque nos falta, también es amenazante para un escenario. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, pero acá también, digo, o sea, acá también se castiga a quienes hacen paro, digamos, ¿no? Eso también pasa mucho y se ha naturalizado. Porque yo me acuerdo, digo, cuando se empezó a descontar los días de paro, que fue un escándalo, y eso se ha ido naturalizando también, ¿no? Y la presión que a veces hace el gobierno para que los directivos y demás le pasen el listado de los docentes que no fueron a que acataron el paro, ¿no? Pero bueno, también tenemos hoy en día, Ivana puede decirlo mucho más por pertenecer al sector, vemos también cómo la burocracia sindical de ACMER, que ahora se ha unido, ¿no? El Marcha Blanca, tanto la rojo y negro como la celeste, vemos cómo, bueno, van y arreglan cada vez más más rápido, ¿no? Con el gobierno, nosotros decimos, le están haciendo la tarea al gobernador de cara a las elecciones. Lo que pasó este año también fue un poco en esa sintonía, digamos, ¿no? Hacen la pantomima del Congreso y después van y arreglan por una coma, una cosa que se cambia el acta paritaria. Bueno, eso también se está expresando mucho. Y se expresa en el descontento también de las bases, ¿no? Si yo te pregunto, Sofía, ¿con qué demanda te vas encontrando? Si bien obviamente me imagino que la idiosincrasia de los diferentes lugares de la provincia deben ser diferente, te voy a hablar con qué te encontraste acá en Concordia, ¿no? El otro día lo hablábamos con Ivana y detectamos por ahí que hay demandas puntuales que increíblemente, y me pone contento, si bien triste porque no hay, que la gente busque laburo. Eso me pareció una demanda importante que estaría generar las condiciones. Pero después pasa el tema de la vivienda, pasa el tema de la inseguridad. ¿Con qué te fuiste encontrando? Sí, yo creo que esos son los temas que aparecen. En el marco, como decía hoy, de un cansancio también, ¿no? De siempre los mismos. Bueno, acá la dinastía Cresto, no sé, ¿no? Como que eso surge mucho, ¿no? Como que siempre las mismas caras y demás, sin solucionar los problemas. El tema habitacional para mí es, la emergencia habitacional para mí es, eso se repite, ¿no? Sobre todo, digo, cada vez el sueño, ¿no?, de nuestro, o la meta de nuestros padres, uh-huh, o de nuestros abuelos, decir, bueno, la casa propia y más, bueno, eso se va alejando, ha ido, cada vez más. Sí, va desapareciendo cada, uh-huh, vez más, y obviamente en el marco, además de que los alquileres son una cosa imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso aparece muchísimo, uh-huh, por eso nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos, somos, obviamente siempre defendemos al movimiento de trabajadores ocupados y desocupados, y tanto el Polo Obrero como el Movimiento Teresa Vive, que forman parte de la unidad piquetera, viene presentando a nivel nacional un plan de trabajo, ¿no?, de trabajo digno, de obras públicas, de creación, bien, de viviendas, y nosotros decimos, bueno, se podría hacer tranquilamente si dejamos de priorizar la especulación inmobiliaria, uh-huh, y priorizamos la necesidad de tener un techo, uh-huh, como un derecho mínimo, bueno, la cantidad de gente que vive en la calle. Sí, sí, sí. Yo me vi sorprendido por mensajes acá, bueno, ahí lo están saludando, le mando mensaje. Acá hay un mensaje que dice, me gusta porque habló de lo ambiental como casi prioridad. Uh-huh. ¿Eh? Ahí te mandan un mensaje, bueno, un votante, ¿eh? Acordate. Che, no, te iba a preguntar, me sorprendió la cantidad de gente que construye atrás de los padres, ponerle en un mismo con, sí, todos los problemas que conlleva eso, ¿no? Sí. Pero me sorprendió eso, ¿sabes? La cantidad, sí, de gente, por supuesto, que ha llegado, por supuesto, que ha hecho una piecita de 4x4 atrás, viven y todos medio. Y con suerte, bueno, ayer nos pasó que estábamos volanteando y, por ejemplo, en una plaza un señor nos contaba que es la primera vez que está viviendo en la calle, uh-huh, que se quedó sin laburo, que no llega, etcétera. Bueno, eso es tremendo, torre, digamos, ¿no? Ves todo frío y así. No. El agravante es completo, ¿no? Pero vos, supuesto, ves todo frío y por supuesto, te impacta más. Y bueno, eso obviamente aparece mucho. La necesidad del laburo también. Digo, hay mucho trabajo informal, uh-huh, mucho trabajo informal. Y el primero también en precarizar es el propio Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, el Estado con los contratos basura, ¿no? Seguro. Con esto, Entre Ríos, con la política del déficit fiscal cero, ¿no? Que, por ejemplo, no puede pasar a planta permanente, mm, a ningún trabajador, entonces tiene trabajadores de hace 10, 15 años, sí, que sí, no, sí, pasa, sí, a planta, ¿no? Y que viven de contratos, que trabajadores que precarizados, que además su salario, yo siempre lo digo porque, no sé, a los docentes les pasa, a los estatales, mm, también, ¿no? Que hay que leer el recibo de sueldo con un manual al lado. No, sí, imposible entender. Imposible entender, y eso es una forma de precarización, porque no. Tenés asegurado hasta el perro, después te descuentan. Claro, pero, claro, pero bueno, tenés un básico, vos decís, no, bueno, cobro esto, ¿no? Sino todos que va... los meses tenés que dilucidar, digamos. Te aparecen el menos, el menos, el menos. No sabés, ¿viste? Bueno, cómo cobrás, cuánto cobrás. Ivana, no sé si pasó con el aguinaldo ahora de los, sí, docentes. Exacto, sacar el cálculo, mm, de lo que uno debería cobrar de aguinaldo. Sí, es imposible. Física cuántica. Sí, digamos, sí, imposible. ¿No? Porque entra tal código, pero no, pero sí, es que es. Bueno, eso también es una forma de precarización, uh-huh, que nosotros decimos, hay que terminar con eso. O sea, un trabajador no puede no saber cómo y qué, uh-huh, cobra, ¿no? Porque también eso es una forma de precarización. Bueno, eso también se ve, ¿no? Uh-huh. Así cuando planteemos, en esto yo te pregunté la evolución del votante, pues hay que detectamos acá, así como las demandas, ¿por qué detectamos la evolución? Porque empiezan a preguntar el cómo. Y me parece un ejercicio interesante decir, ¿cómo resolvemos estas cuestiones? Bueno, ahí me dijiste lo de la vivienda. Si yo te planteo puntualmente la generación de trabajo, uh-huh, y poner en condiciones al trabajador, es una herramienta muy difícil porque chocas contra intereses importantes y poderosos en lo económico. ¿Cómo avanzamos con eso? Mira, para mí... Nosotros obviamente somos parte de una fuerza que además está discutiendo esto a nivel nacional. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Nosotros decimos, el primer paso es que no hay que pagarla al fondo. Uh-huh. Hay que desconocer esa deuda, ¿no? Es un no pago soberano, decimos, uh-huh, nosotros, ¿no? Una deuda que además todo el mundo, el propio FMI, uh-huh, todos han reconocido que es una deuda fraudulenta, sí, que sí, se tomó. Sí, sí. Y hay que desconocer además, porque Massa no solo arregló, uh-huh, ese desastre, digo, ¿no? Sino que además tomó nueva deuda, uh-huh, y además ahora se están endeudando con los chinos. O sea, uh-huh, una cosa, digo, y no es deuda, esto hay que, me parece, prestar atención, porque no es una deuda que solamente tiene que ver con lo monetario, es decir, con dólares, yuanes y demás, sino que está poniendo, embargando parte de nuestro territorio, seguro, también, ¿no? Seguro. Y de la explotación de los recursos, que no solamente son saqueo, sino que es contaminación, es expulsar pueblos, incluso destruir pueblos, como ha pasado, por ejemplo, con la mega minería, que destruye pueblos, seguro, enteros en el norte. Bueno, ¿no? ¿Viste lo que está pasando con las tierras silicias acá en el sur de la provincia? Que claro. Lo llevan para... Total, bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Entre Ríos se declaró libre de fracking, pero le manda la arena para la explotación. Para ¿no? usar la práctica del claro, fracking. Claro, bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? Bueno, ni hablar, yo que vivo en la costa del Paraná, lo que ha sido, por ejemplo, la quema de los humedales ha sido terrible. Ha sido brutal la quema de las islas, la verdad que, bueno, pero volviendo, no me acuerdo qué estaba. Ah, sí. De la entonces, generación. Sí, entonces, desconocer obviamente esa deuda, ¿no? Y que es todos esos recursos. Cursos tienen que ir a las necesidades de las mayorías sociales, ¿no? Entonces, eso es un primer paso. El segundo paso, obviamente, es lo que decía, bueno, recortar los privilegios de la clase política y después también, digo, por el cómo. Nosotros, desde la izquierda, decimos, nosotros nos vamos a apoyar, si los políticos tradicionales se apoyan en los grandes grupos concentrados para hacer política, nosotros nos vamos a apoyar en la movilización popular, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos estatizar o, por ejemplo, nacionalizar, decimos, tiene que ser con control obrero, con control de los trabajadores, porque no hay mejor forma de defender esos derechos conquistados y adquiridos si no es a través del propio control de esos trabajadores, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental. Y creo que eso es lo que da el marco para poder pensar todas estas políticas que nosotros defendemos, ¿no? ¿Cómo están manejando? Ahí te sumo, Ivana. ¿Cómo están manejando para la gente que está escuchando contactarse con ustedes, querer sumarse, ser parte de este escenario electoral apoyándolas a ustedes? ¿Cómo están manejándose eso acá? Bueno, mira, nosotros nos manejamos básicamente por las redes sociales. Perfecto, no tenemos locales acá en Concordia, pero sí, digamos, se pueden comunicar con cualquiera de nosotras, nos pueden buscar a través de nuestras páginas, nuestros Instagram, tanto del MST como del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda Unidad, y así, digamos, vamos, quien se quiera acercar, ya sea para sumar a la campaña y para poder discutir también esto que planteaba Sofía tan claramente, lo podemos hacer, digamos, ¿no? En este momento estamos llevando adelante una campaña tremenda, con mucho laburo, con mucha y creatividad, fuerza, está bueno. Mucha creatividad, porque la verdad que es como decía hoy, ¿no? Esta cuestión que siempre la denunciamos, que es la injusticia en cuanto a los recursos que tenemos para hacer campaña, pero por suerte todavía hay gente, pibes, pibas, gente en general, personas que creen en esto, que creen que es posible, digamos, cambiar la realidad de cada una de nosotras y de nosotros, y que se suman y que ponen el cuerpo y que van y que repartimos volantes y que en sus redes sociales comparten. Así que bueno, en ese sentido nos manejamos de esa manera. Sofía, ¿hay más similitudes de los dos lados de la grieta que rivalidades en este sentido? Sí, por supuesto. Yo creo que los ejemplos que hemos ido dando han sido claros en eso. No importa si estás acá o acá, son medio similares. Y Massa y Larreta, yo digo, con los ojos cerrados habría que ver cómo se distinguen, porque la verdad que es muy difícil, pero además lo estamos viendo en los propios discursos. O sea, si uno ve el discurso del peronismo en general, es bueno, hay que votarnos a nosotros porque se viene la derecha más rancia, pero no hay una discusión, no hay propuestas, no dicen qué es lo que van a hacer, es decir, esa es la única campaña, ¿no? Porque además están embretados en que Massa es candidato a presidente y ministro de Economía, entonces, y estamos viendo una devaluación cada vez más acelerada, un Fondo Monetario Internacional que no le firma los acuerdos, ¿no? Y entonces también hay un brete en ese sentido, y lo que nosotros vemos es eso, que en el marco, digamos, ¿no? De lo que se viene y de lo que ya está pasando, no hay mucha diferencia, y por eso obviamente nosotros defendemos y decimos que el voto castigo en estas elecciones y el voto útil es el voto a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, Grabois ya dijo, primero, todos los candidatos de Grabois, salvo Grabois, van con Massa, ¿no? O sea, sus referentes, sus militantes y su partido integran las listas de concejales, diputados y demás en todo el país de Massa, ¿no? Pero además él ya dijo que él, si pierde la interna, hay que acompañar y va a llamar a votar a Massa. Entonces, por eso nosotros decimos, en ese escenario, el voto útil, el voto castigo es el voto a la izquierda, ¿no? Y a la izquierda, además, que nosotros defendemos con Solano y Ripoll en lo nacional, que es la izquierda que está planteando, bueno, ¿cómo podemos ampliar y pensar el FITU como una herramienta de lucha para la clase trabajadora, ¿no? Mira, acá me llega otro mensaje, me dice, es una amiga del programa, Nadia Burgo, dice un mensaje de un conocido, me dice, ¿cómo me encantaría que esté Nadia en la Cámara de la provincia? Sí, sería una voz. Dice que ahí van los lobistas y hacen lo que quieren acá, pero bueno, no vamos a meter con eso porque no tenemos pruebas, dicen. No. Y hacen lo que quieren, ¿eh? El otro día me contaban que dice que la primera vez que el embajador norteamericano va a Jujuy y toda la región esa por el litio. Hay que estar atento con ese tema. Por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, lo del litio es tremendo. Uh-huh. Cuando, digo, la ley, y va atado a la ley, por ejemplo, de humedales, ¿no? Ahí que está. Fue además, yo me acuerdo durante la campaña, la última campaña, uh-huh. Me acuerdo que eran gente levantando cartelitos, uno de los cartelitos es queremos ley de humedales, ¿no? Digo, la campaña uh-huh. del peronismo, y ahí está durmiendo el sueño de lo justo, la ley de humedales. Uh-huh. ¿Y cómo fue frenada la ley de humedales? Uh-huh. Por un amparo, por una nota que presentaron los gobernadores del norte para frenarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salar y demás, que son de donde se extrae el litio, está considerado humedal. Mira, chao, ¿no? Chao. Entonces, digo, nuestra lucha por los humedales, que nosotros identificamos como humedales, está completamente atada, por ejemplo, a la lucha por el litio en el norte, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos viendo, la brutal represión, ¿no? Uh-huh. Para, obviamente... Sí, ahí detectate, cierra todo ahí, ¿eh? Es evidente. Bueno, ¿cómo se prepara para lo que va a ser el 13 de agosto? Primer objetivo, pasar ese porcentaje para entrar en las generales como primer objetivo. Exactamente, uh-huh. Bueno, obviamente, por eso nuestra campaña es dale paso a la izquierda, uh-huh. Porque las PASO se han transformado en lo que siempre dijimos que era, uh-huh. ¿no? Que en realidad es un piso proscriptivo, poco uh-huh. tienen que ver con dirimirlas y con que la ciudadanía participe. Y dirima abiertamente las internas de los partidos, sino que tiene más bien que ver con primero una especie de preencuesta, ¿no? Uh-huh. De lo que van a ser las elecciones, ¿no? Y uh-huh. la discusión chiquita, ¿no? De cargos y demás, en el marco de las internas, y a su vez un piso proscriptivo para las fuerzas que por ahí, como decía Ivana, hacemos un esfuerzo militante tremendo para hacer la campaña. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, nuestro primer objetivo efectivamente es pasar las PASO, por eso obviamente estamos haciendo toda esta campaña, y bueno, obviamente llamamos a todos los trabajadores ocupados y desocupados, a la juventud, a las mujeres, a todos los activistas, luchadores y demás, que obviamente nos acompañe para que la izquierda sea una opción a las generales, ¿no? Se perdió un escenario importante para los movimientos feministas. Yo recuerdo cuando asumió este gobierno con el Ministerio de la Mujer, ¿crees que se hubiese trabajado mucho más en políticas con respecto a este tema, al feminismo, o a conquistar más derechos? Las luchas son intensas, pero por ahí uno pretende más y se generó un ministerio, se generó, y uno entiende que por ahí... No, imagínate que la fórmula presidencial del peronismo son dos varones, ¿no? Te lo planteo así, ¿se desperdició un momento para políticas y seguir avanzando con el feminismo? Mirá, yo creo que las compañeras y compañeros del feminismo siguen muy activos y activas. Lo que sí pasó efectivamente fue un intento de cooptación, digamos, ¿no? Uh-huh. De el poder político en todos los digamos, aspectos de esa lucha. Y obviamente lo que nosotros seguimos insistiendo es que esas conquistas que se lograron con toda la lucha feminista, como es, por ejemplo, la ESI, como es la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, esos derechos conquistados primero no están asegurados, ya sabemos, las mujeres. Mujeres y disidencias somos quienes primero sabemos que ningún derecho conquistado está asegurado por siempre, pero también sabemos que en muchos casos no se aplica. Digo, la ESI acá, por ejemplo, no tiene presupuesto, no tiene una aplicación real, porque no hay una política realmente de intención de aplicación de la ESI, porque no hay presupuesto, porque no se forman a docentes, porque, por ejemplo, los docentes que están a cargo, por ejemplo, de la implementación en muchas escuelas, trabajan por contratos que, por ejemplo, de diciembre a febrero, de enero, de diciembre a febrero, no cobran, ¿no? O sea, ¿quién puede trabajar realmente de esa forma? Entonces no tienen garantizado todos los derechos como trabajadores docentes. Y bueno, yo creo que eso expresa, ¿no? Ejemplifica el interés que tiene realmente la provincia y el gobierno provincial de aplicar la ESI. Uh-huh. Y con la IBE lo mismo, digamos, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo no se garantiza en todos los espacios. Sabemos que el acceso es muy difícil, que no se capacita a médicos, enfermeros y demás para dar verdaderamente una atención en relación con eso, que no se está trabajando de la forma en la que se pensaba, y bueno, todo eso obviamente la lucha feminista lo tiene que tomar, ¿no? Y bueno, obviamente que eso cuesta, también creo que digo, pienso que la pandemia no fue nada fácil para ninguno de los sectores que estábamos movilizados en relación con eso, pero bueno, obviamente nosotros creemos que es urgente y necesario levantar esas políticas. Seguro. ¿No? Serían parte de los ejes, ¿no?, de una gestión. Totalmente, está, totalmente. Sí. Uno se planteaba el hecho, ¿no?, de la situación económica, de la situación, pero la educación nos atraviesa, si queremos hacer un cambio paradigmático y tratar de resolver, porque un análisis rápido, la derecha te asusta, pero también te sorprende cómo hay gente que la agarra y dice, che, están proponiendo armas en la calle, están proponiendo, asusta un poco, ¿no? Pero vos decís, ¿cómo hay en algunos sectores? Y hay uno donde dice, la educación tiene que jugar un rol clave, ¿o no? Sí, yo creo igual que ahí... Ahí, digo, tomando ejemplos, a ver. ¿No? Digo, por ejemplo, cuando ganó Bolsonaro en Brasil o cuando ganó Trump en Estados Unidos, también hubo, me parece, como una lectura de, bueno, se ha derechizado el pueblo brasileño, bueno, está pasando esto que es terrible. Después lo que vimos es que Bolsonaro tuvo movilizaciones masivas, sí. tuvo resistencia, que no pudo aplicar todo lo que quiso. Reprimió. Reprimió, pero reprimió porque había movilización. Sí. Entonces me parece que también ahí, y teniendo en cuenta lo que es Argentina, que tiene una reserva democrática y de lucha muy importante, yo creo que muchas veces esos discursos, ¿no? Decir, bueno, voto a la derecha o todo esto que estas frases que vos decías, hablan más de un descontento, ¿no? Que realmente digo, porque no después... se vio reflejado en la urna, eso de verdad. No, pero además digo, yo creo, y ahí me salta la deformación de profesión, pero digo, la gente no es lo que vota necesariamente, ¿no? Entonces, quien vota quizás una opción porque no sabía bien qué votar o porque está cansado de la política tradicional y demás, y quizás vota una opción de derecha por la reserva democrática y porque acá somos hijos del argentinazo también muchos. Y eso instaló una cultura, porque el argentinazo, el 2000-2001, todo el mundo lo recuerda quizás como un trauma y demás, pero la verdad que la instalación de la cultura democrática, asamblear y de discusión y de lucha que puso la Argentina fue única. Entonces hoy, el mismo que quizás vota esto que una opción, que por ahí de derecha o lo que sea, pero que le corte, pero que pasa algo en su barrio y demás y se organiza y hace una asamblea, es la misma persona. Entonces no necesariamente lo que uno vota es la forma la que tiene de expresar esa militancia o esa acción, y creo que en Argentina eso se nota, que hay mucha reserva en relación a defender los derechos conquistados, en organizarse en las asambleas en barrios y demás. El ajuste a los jubilados, el 2x1 a los represores. Total, eso hay cosas que no negocia. Pero por supuesto, y Macri había ganado, ¿no? Sin embargo, eso salió. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Sofía, un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir esta charla, vamos a seguirla. Ivana, lo mismo, gracias por acompañarla y por estar acá. Muchas gracias por el espacio, como siempre, dispuestas a venir acá. Y bueno, obviamente el 13 de agosto, acompáñennos con el voto al Frente de Izquierda Unidad, en este caso con nuestra compañera Sofía Cáceres Esforza, la cabeza de la provincia, Gabriel Solano y Vilma Ripoll a nivel nacional. Perfecto. Y bueno, y en el caso nuestro, acá en Concordia, quien les habla, Ivana Almada. Saludo a Nadia, bueno, es una amiga del programa, la verdad que siempre la vamos a tener también, después a Nadia. Gracias, Sofía, un gustazo tenerte, me encantó tenerte en el programa. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.